comunicación telefónica con quien es expresidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, a quien nos saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y, bueno, preguntarte, Alejandro, ¿qué es lo que está sucediendo con los fondos que de alguna manera sostienen los plazos fijos y las cajas de ahorros del Banco Central, ¿no? Bueno, la verdad que en el contexto de una situación económica que es bastante claro, que cada uno de nosotros vive cada día, ¿no? Lo que es esta situación de recesión, de pérdida del poder adquisitivo, de una inflación desbocada, naturalmente toda la situación financiera condiciona esa realidad y a su vez es condicionada por el desmadre de la economía real, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto uno puede ver que la economía argentina está muy vulnerable en términos generales, es una economía sin crédito, es una economía con profundos desequilibrios. Y bueno, todavía yo te diría que a pesar de todo, precisamente por 12 años de políticas de crecimiento, tenemos aún hoy un sistema financiero sólido. Yo no veo en lo inmediato riesgos financieros por el lado de los depósitos, más allá de que si continúan estas políticas, si se sigue dañando la economía real, además de las tensiones cambiarias, de esta presión devaluatoria que tiene la economía argentina, en el futuro puede haber una situación financiera más comprometida. Bien, porque en este sentido hay alguna sensación, ¿no?, de miedo y algunas cuestiones que se dicen, esto inmediatamente se relaciona también con el corralito. ¿Hay alguna posibilidad de ello? No en lo inmediato, ¿no? O sea, creo que en lo inmediato, todavía, como te decía, ¿no?, producto de la herencia a 2015, durante 12 años no quebró ningún banco, y no hubo ningún problema, todavía hay cierta solidez en el sistema financiero para afrontar estas situaciones. Ahora, si empieza a profundizarse la mora de los créditos que se está provocando, si el gobierno sigue tomando medidas como, por ejemplo, el hecho de que los bancos puedan invertir el 100% de los depósitos en las LELIC, que es la deuda del Banco Central, si se siguen concentrando riesgos financieros, bueno, a mediano plazo, lo que es una crisis cambiaria y devaluatoria, ya tenemos, se puede convertir en una crisis financiera. A ver, esto, para que la gente pueda entenderlo, esto no es algo que vaya a pasar ni ahora, ni esta semana, pero bueno, todos los argentinos sabemos que cuando hay políticas neoliberales de endeudamiento, de recesión, y bueno, nos vienen rápidamente los reflejos de que con la continuidad de estas políticas, lo que hoy, descarto, puede ser una situación que se produzca, ¿no? Porque verdaderamente estamos acumulando desequilibrios, la deuda del país es insustentable, y esto no lo digo yo, lo dice el propio informe del Fondo Monetario Internacional, así que dentro de todo ese contexto, se agrava la situación internacional, si el gobierno insiste por este rumbo, a unos meses de vista la situación puede ser muy comprometida. Bien, y pensando en este rumbo, ¿qué sucede si el Banco Central no devuelve, ¿no?, las LELIC a los bancos y devuelven bonos a largo plazo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el dinero de los ahorristas? En ese caso, si de producirse eso, se produciría, una crisis de liquidez y podría haber, un retiro de depósitos. Estás hablando, en principio, un antecedente de esto es lo que fue el plan Bonex, ¿no?, que fue, un canje de los instrumentos del Banco Central y los depósitos por un bono de largo plazo. Yo creo que el principal problema que tiene el Banco Central y el país es la falta de, ¿no? O sea, las LELIC son en peso. El gobierno, si quisiera, si se desatara las manos, si desobedeciera al FMI, podría tener o generar los recursos en pesos. a través de la emisión del Banco Central. Vos fíjate que nos quieren hacer creer desde hace décadas que la causa de la inflación es la emisión monetaria. Y lo cierto es que, por ese motivo, desde hace varios meses la emisión monetaria es cero, y sin embargo tenemos una inflación galopante, ¿no? Esto tiene, básicamente, lo que demuestra es que la inflación es por otros motivos, está alimentada por el propio gobierno, que la falta de emisión monetaria lo que hace es dejar sin crédito a la economía, con tasas de interés que están matando a la economía real, y bueno, tenemos un gobierno que se ata las manos y cuando se producen situaciones críticas, y sin duda este va a ser un año muy difícil, un año electoral, un año con muchas tensiones, esto puede implicar serios riesgos para la economía, ¿no? Por supuesto que para lo que es compromisos en pesos, si el gobierno desplegara todos los instrumentos que podría tener al alcance de la mano, bueno, podría atenderlo. Pero bueno, lamentablemente el gobierno está totalmente subordinado al FMI, ha renunciado a instrumentos de política y bueno, entonces hoy está atado de pies y manos para poder eventualmente resolver situaciones comprometidas, como por ejemplo la intervención en el mercado del dólar, ¿no? Es penoso, absolutamente penoso, que un ministro de la Nación de la Argentina, que más parece un delegado del FMI, quiera pedir permiso para que le dejen intervenir más de 65 millones de dólares diarios en el mercado de cambios, y eso sí es peligroso, porque si el mercado percibe, si la gente percibe que no alcanzan los fondos para poder estabilizar el tipo de cambio, bueno, ahí sí podemos ir a una devaluación más descontrolada. Alejandro, y hablando del dólar, ¿cómo ve la suba del dólar, que cada vez es mayor? ¿Se va a llegar a 50? ¿Cómo impacta esto también? Y bueno, sí, perfectamente es posible, porque, a ver, con una inflación que no baja del 3 o 4% mensual, aunque la situación esté estabilizada, el tipo de cambio acompaña al movimiento de los precios. Y el gobierno diseñó una estrategia totalmente perversa que beneficia solo a algunos pequeños grupos, que es este círculo vicioso, esta carrera loca entre las tarifas que aumentan sin control, los precios, el dólar. Entonces cada una de estas variables arrastra a la otra y se genera una economía inflacionaria. Entonces, en ese contexto de economía inflacionaria, con un piso, digamos que de mínima va a ser 40% anual este año, es absolutamente imposible que se pueda estabilizar el dólar en estos niveles. Máxime que el gobierno sigue con una apertura importadora que hace que no cuidemos los dólares, sigue permitiendo mecanismos de fuga de capitales. Fíjate que en 3 años la fuga de capitales de la Argentina, hasta fines del año pasado, fue de 59 mil millones de dólares, que es mucho más que la ayuda, entre comillas, que el FMI le va a dar a la Argentina en 3 años. Con lo cual, todo el mundo que ve que se fugan las divisas, que por el lado comercial ahora hay un superávit muy pequeñito estos meses producto de la recesión y de importaciones que se postergan. Pero lo cierto es que en los años electorales siempre tiende a haber maniobras especulativas con el dólar y entonces el Banco Central ni tiene el poder de fuego, ni tiene las herramientas de intervención al haber renunciado a combatir las prácticas especulativas, al básicamente la economía, al permitir que los exportadores no liquiden las divisas. Entonces se crea todo un clima especulativo que tiende a que el dólar esté demandado, que los que tienen dólares los retengan, y en ese contexto todo el mundo puede prever que el dólar va a subir, y aunque no tenga tan claro el panorama, cuál es la conducta histórica y precautoria de los argentinos aún en un escenario no caótico. Y por las dudas me cubro, por las dudas el que tiene alguna capacidad de ahorro todavía trata de protegerse ante este clima de incertidumbre y de crisis. Y en ese clima y en este contexto que se vive cotidianamente, ¿hay posibilidades de que el Banco Central puede usar los dólares depositados en los bancos por parte de los ahorristas? pueda usar los dólares depositados por parte de los ahorristas, ¿para qué? Si se, por esta necesidad de dólares, ¿no? Si, si se quedan sin dólares, ¿hay posibilidades de que se use? Bueno, a ver, si hay una demanda de dólares que no alcanza para cubrir la oferta, ese riesgo existe. Es decir, yo hoy, en el corto plazo, creo que todavía es un riesgo bajo. Es decir, aún hoy, si el gobierno estuviera dispuesto a rectificar el rumbo, cosa que no veo ninguna disposición, me parece que todavía se podría evitar una crisis. Ahora, si el gobierno insiste con esta política, y por supuesto, si en el caso de que ganara las elecciones o siguiera esta política, indudablemente esto terminaría mal, indudablemente esto terminaría en una grave crisis financiera, en una situación inflacionaria y de devaluación, como siempre pasó que se aplicaron estas políticas. Estas políticas tienen mucho que ver con las políticas de Martínez de Hoz. Las políticas de Martínez de Hoz, de especulación y endeudamiento, terminaron en una gravísima crisis de deuda, de default y de hiperinflación en principios de los 80. Las políticas de los años 90, también entroncadas con estas políticas, terminaron también con la gravísima crisis del 2001. Entonces, no hay duda, vuelvo a decir, no en lo inmediato, por las fortalezas que acumuló la economía argentina hasta 2015. Si seguimos con este rumbo, no hay duda de que vamos a terminar de la misma manera. No mañana, no esta semana, pero digamos, es inevitable que si continúan las políticas del macrismo, en algún momento, no lejano del tiempo, podemos tener una crisis grave. Alejandro, le agradecemos muchísimo. Un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.